101.4, Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 3 de diciembre del 25. Pues esperando que estéis fenomenal, os saludamos a través de Radio Marca Elche, la radio líder del deporte, y Teleelche. Hoy no es un día cualquiera. Hoy hay Copa del Rey y juega el Elche Club de Fútbol. El torneo del caos, el de las ilusiones, el de los equipos pequeños, el de hacer algo grande, vuelve con toda la fuerza en esta segunda eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey. Anoche ya se jugaron algunos partidos, se impuso la lógica y pasaron los equipos de primera. Hoy otra tanda importante de partidos y mañana un poquito más. Además, ayer se disputó el partido correspondiente a la 19ª jornada de Liga en primera, es decir, la última de la primera vuelta entre el Barça y el Atlético de Madrid. Ganó el Barça por 3-1, con lo que el Barça es más líder, y hoy a las 7 juega el Athletic Club de Bilbao contra el Real Madrid, también perteneciente a esa jornada 19. ¿Por qué se juegan estos dos partidos? Pues aprovechando que estos cuatro equipos que van a disputar la Supercopa no juegan todavía Copa del Rey, adelantan esa jornada, y por eso ayer se disputó el Barça-Atlético de Madrid, un Barça que se dispara en la clasificación, y esta tarde el Athletic Real Madrid. Y por supuesto toda la tanda de partidos en la que estaremos muy pendientes en una nueva edición de Marcador del Quintanar del Rey, Elche Club de Fútbol, que se disputa a las 9 en el Estadio San Marcos, de césped artificial. El técnico del Elche no pone excusas por el tapete y demuestra que va por la Copa del Rey, que la tiene en rojo señalada para llegar, si es posible, a la final. Ayer, en la rueda de prensa previa al partido, se le vio muy convencido, y cuando el primer espada está convencido, los demás le siguen. Ojalá que esta tarde-noche, desde las 8:30, cuando te lo contemos en directo, no tengamos que pensar en prórrogas, ni penaltis, ni desgaste, porque luego viene el Elche-Girona del próximo domingo a las 2 de la tarde. Esta es la importancia que le da el técnico del Elche, Eder Sarabia, al partido de esta noche de Copa del Rey. No, mucha importancia total. Bueno, ya dijimos que el año pasado teníamos mucha ilusión en esta competición, y ayer lo volvíamos a decir, que este año sí cabe aún más. Creo que tenemos más capacidad. Y hemos demostrado que podemos competir contra cualquier rival, ¿no? Entonces es una competición que nos hace mucha ilusión y que vamos a ir a por ella y que mañana queremos hacer un gran partido, está clarísimo. Teniendo en cuenta el césped artificial, que es el terreno de juego, siempre más duro, la verdad es que es peor para las articulaciones. El técnico va a dejar en casa a Álvaro Rodríguez, que terminó con molestias en la rodilla el partido en Getafe. Reservará a algún futbolista precisamente por este motivo. Pero el resto de la plantilla, pues según el técnico, están bien, incluido Josan y Diang, que parecía que se iba a perder más partidos. Veremos si hoy mete la cabeza en la convocatoria o prefiere reservarlo para el partido del domingo. También Héctor Fort está bien. En definitiva, que va a poner un 11 plagado de jugadores del primer equipo, aunque un 11 donde dará la alternativa a futbolistas que están disputando menos minutos. Eso sí, dejó muy claro que no hay tiempo para sentimentalismos en la portería, por aquello de si podría ser ya el debut de Alejandro Iturbe, el tercer portero. Dijo que no, que se lo merece, pero que lo que quiere es pasar la eliminatoria con eficacia, y será Matías Dituro el guardameta titular esta noche. Tell me why. Porque supe copiar a la vez. Tell me why. Te lo acabo de decir. Tell me why. Te he dicho que supe copiar. Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la unidad del dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada, te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta. ¿Buscas un club deportivo que lo tenga todo? En Club Deportivo Tiro de Pichón lo tienes todo para conciliar deporte y familia. Más de 60.000 metros cuadrados de instalaciones con piscina climatizada, escuela y club de natación, zona wellness, ludoteca infantil, pistas de pádel, de tenis, gimnasio y salas de actividades con más de 150 clases semanales. Cuenta con centro oficial Hyrox, fitboxing, restaurante, cantina, salones para eventos. Tiro de Pichón, el paraíso familiar te espera. ¿Buscas coche? En Worldscar Multimarca lo tenemos todo. Amplio stock, vehículos en estado de reestreno y los mejores precios, con la garantía del grupo Paredes Automoción. Worldscar Multimarca, el coche que quieres está aquí. Visítanos en nuestros concesionarios de Elche y Alicante o en worldscar.es. Todos celebran el Black Friday, pero en Hogar Mobiliario no celebramos el Black, sino el Blank Friday, el Viernes Blanco. Y no veas qué grandes descuentos en mobiliario y cocinas de primera. Oye, y si son marcas de primera, que sea el Blanquiverde Friday. Ofertas y marcas de primera, como nuestro equipo. Sí, este Black Friday no te fundas a negro. Y ven a Blanquiverde Friday de Hogar Mobiliario y no empiezas a pagar hasta el año que viene. Es que, ya sabes, Hogar Mobiliario no es lo mismo. Hogarmobiliario.es. ¿Dónde has comido el mejor arroz a la leña? En Restaurante Casa Simón. Pues ahora también lo tienes en Casa Simón Comidas para Llevar, en calle Porta de la Morera 27. Prueba las raciones más deliciosas, sus increíbles arroces a la leña, gazpachos, pollos asados, pastas, postres caseros. Haz tu encargo al 645-539-469. Casa Simón Comidas para Llevar ahora también está en Porta de la Morera 27, Elche, junto a Huerto del Cura. Mármoles Alellanas, con 35 años en el sector, avanza en tecnología para dar el mejor servicio a sus clientes. Especialistas en encimeras de cocina y arte funeraria, con la novedad en instalación de vitrocerámicas ocultas bajo encimeras y sistema monobloc para hacer las juntas semi-invisibles. Visita su exposición en Elche, calle Venezuela 11, El Toscar. Con Mármoles Alellanas, si lo imaginas, lo tienes. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Teleelche y Radio Marca Elche. Esta noche tenemos edición copera, segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Si el Elche pasa a la siguiente eliminatoria, jugaría también en este año 25, en este mes de diciembre, el presumiblemente miércoles 17 de diciembre, martes 16 o jueves 18, es decir, la semana en medio vendríamos del Mallorca-Elche. Y después de ese partido de Copa, en mitad de la semana, jugaríamos el último partido del año, Elche-Rayo Vallecano, el domingo 21. Así que vamos a ver si el Elche ejerce de favoritismo, de favorito. Es cierto que no es como los Garres, que era de regional, este es de segunda ref, es decir, dos categorías superior a los Garres, pero cuatro inferior a... Vamos, está en la cuarta categoría del fútbol español. Está la primera, la segunda, la primera ref, la segunda ref, pues ahí es donde está en el grupo quinto de la segunda ref el Quintanar del Rey. Equipo conquense, que tiene un campo que se llama San Marcos, con una capacidad de poco más de 1.200 espectadores y con césped artificial. Esto podría servirle de coartada al técnico del Elche si el equipo, bueno, pues no realiza un buen partido, o incluso antes de empezar, pues podría poner la excusa, pero no. Lo bueno que tiene Sarabia es que no pone ni una excusa, es que irradia ilusión. Yo recuerdo entrenadores de todo tipo y pelaje que de la Copa han hablado. Pues unos que les estorbaba un poquito, otros que les venía bien, otros que la Copa les hace ilusión, otros que lo que les da de comer en la Liga, y seguramente casi todos tenían razón. Pero con Sarabia es otra cosa, le brilla los ojos, probablemente porque viene de una tierra donde su club, el Athletic Bilbao, que es el club de sus amores, ese era el rey de copas en los 60 y en los 70, y después del Barça es el que más copas del Rey o del Generalísimo tiene, en total 24, por 32 el Barça y 20 el Real Madrid. Es decir, que le tiene mucha ilusión a la Copa, hasta el punto de que ayer dijo que tienen en el calendario en rojo apuntado ahí el día de la final, que creo que es en mitad de abril en la Cartuja. Bueno, desde luego el año pasado demostró que iba a por todas y llegó hasta donde pudo llegar, hasta los octavos de final, cuando cayó ante todo un Atlético de Madrid, pero por el camino se cepilló a un Primera como Las Palmas, cascándole un 4-0. Lo normal es que esta noche el Elche pase con sus reservas contra los titulares del Quintanar, pero... ojito, que la Copa ya sabemos cómo es. El Quintanar saldrá al 100%, con toda la ilusión, con las armas que son su campo de césped artificial y con su público. Y el Elche, pues tiene mucho más que perder que ganar, al contrario que el Quintanar, tiene que ponerlo todo. Y en ese sentido, el técnico lo ha dejado claro. Van a ir a por todas. Van a presionar, van a atacar desde el minuto uno. Es una manera de reivindicarse después de la del mes y medio, casi dos meses que llevan sin ganar. Necesitan esta victoria para afrontar con mayores garantías el partido contra el Girona. Y es verdad, y este técnico es que te dice lo que siente y se nota que le brillan los ojos cuando habla de la Copa del Rey. Por tanto, lo normal es que esta noche pase, pero en el fútbol ya sabemos que a veces hay sorpresas. Anoche no hubo, aunque algunos suspiraron porque el árbitro pitase, como el Getafe, que acabó ganando por la mínima, al Navalcarnero 2-3, el Alavés ganó en Portugalete 0-3, Osasuna ganó 3-5 en Ebro, allí en Zaragoza, el Mallorca también pidió la hora, cayó 2-3, perdón, ganó 2-3 el Mallorca en Soria contra el Numancia. Mientras que, bueno, estos son los primeras, el resto de segundas ya los comentaremos esta noche en Marcador. Bueno, pues el técnico del Elche, cuando se le preguntaba si perjudica el césped artificial para sus futbolistas, respondía así. No, a ver, es verdad que ayer hablábamos con los chavales del filial que ya habían jugado allí hace cosa de un mes y alguno decía, pues no estaba muy bien. Pero bueno, yo creo que va a estar bien de noche, yo creo que el balón va a rodar bien, que encima es un campo grande, es muy largo, es verdad que es un pelín más estrecho, pero bueno, y luego, pues como siempre, evidentemente el equipo que supuestamente tiene más nivel también tiene que tener más capacidad para adaptarse y para poder hacer las acciones técnicas necesarias. Sí que es verdad que en el caso puntual de algunos jugadores, pues igual podemos acabar tomando la decisión de no ponerlos, porque bueno, pueden ser jugadores que puedan tener algún tema, por ejemplo, de rodilla o de tobillo, así que pueda afectarles un poco más. Entonces ese va a ser el único condicionante, que es verdad que puede ser que algunos jugadores que estén jugando un poco más o que puedan tener algún tema articular así un poco más delicado, pues sí que podamos cuidarlos un poco, pero por lo demás bueno, es la Copa, sabemos lo que es, y nos adaptamos y no tenemos ninguna excusa. No hay excusa, no pone ninguna, eso sí, bueno, pues esto del césped pues es lo que toca y es la Copa del Rey y hay que adaptarse. No, ya sabemos, es la Copa, vas a otro campo, igual está más embarrado, es más pequeño, cada campo de estos equipos puede tener condicionantes diferentes y bueno, ya te digo, para lo que queremos desarrollar, ninguna excusa y simplemente que sí que puede ser que con algún jugador puntual pues tengamos un poco más de cuidado. Y el cuidado lo van a llevar con Álvaro Rodríguez, que no va a estar, andaba con molestias en la rodilla tras el partido frente al Getafe y quiere tenerlo al 100% para el partido contra el Girona, lo que apunta a su titularidad. Luego hombres como Héctor Fon estar bien, Josan está bien, Diang, bueno, pues parece que se asustó más de lo que en realidad era y también, bueno, podría tener hoy minutos o guardarlo para el partido frente al Girona. Bueno, son buenas noticias. ¿Qué once va a poner? Bueno, ya dejó claro sobre el tema de la portería que, aunque Iturbe está preparado, él, pues en pocas palabras, le pagan para poner a los mejores posibles y entiende que Dituro tiene que jugar en el día de hoy. Y bueno, pues puede ser ahí un partido con oportunidades para que se reivindiquen hombres como Bambo, Diaby, John Chetaulla, Pedrosa, hablo en defensa. Ahí faltaría una pareja de centrales que podría salir de Pedro Vigas o Víctor Chus, que ninguno jugaron en Getafe. Centro del campo, es evidente que Redondo pues volverá a tener la oportunidad, posiblemente con Rodri Mendoza, que Yago esté en una banda y en la otra pues Josan o Neto. Si juega con dos delanteros, Rafa Mir, que jugó un poquito, sea el delantero junto con, bueno, podría ser Adam Boyar, vamos a ver si Ali también tiene su oportunidad, pero dejó claro que van a ser fundamentalmente jugadores de la primera plantilla los que hoy van a jugar. Y tiene muy claro que el Quintanar del Rey tiene mucho que ganar y poco que perder, pero que precisamente por eso no van a salir confiados. Sí, sí, bueno, a ver, nosotros ahora mismo, es que incluso estando en el momento en el que estamos, de esas ganas que tenemos de ganar y esa necesidad un poco, porque creo que estamos haciendo muchas cosas bien, repito, el otro día creo que hicimos un gran partido en muchas cosas, en el que no merecimos perder bajo ningún concepto, pero bueno, estamos ahora que nos cuesta ganar, entonces mañana vamos a ir a presionar, vamos a ir a intentar llevar el partido a lo que nos interesa, a atacar, a buscar la portería contraria, o sea, es una manera también de reivindicarnos un poco, de volver a ganar también, porque el último partido que ganamos fue también en Copa y desde el principio pues vamos a ir a por ello. Creo que el equipo además va a salir muy mentalizado desde el principio, vamos a demostrar que nos interesa mucho la Copa, que le vamos a poner los cinco sentidos y que luego además pues también es una manera de intentar romper un poco esos resultados que estamos teniendo. Entonces, bueno, ellos la verdad que son un equipo valiente, a pesar de estar ahí abajo, es verdad que las dos últimas victorias seguramente les den ese refuerzo, aunque yo creo que este tipo de partidos no importa tampoco demasiado ese estado anímico, porque principalmente para ellos pues entiendo que también será uno de los partidos más importantes de la temporada, si no el más importante, ¿no? Entonces, bueno, que tienen personalidad, que se atreven, que el otro día remontaron contra el que podía haber sido el líder de la categoría y que a pesar de estar ahí abajo pues hacen cosas bastante interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver si nos podemos imponer. Y eso, y en el momento en el que estamos y viniendo del partido que del otro día, pues sobre todo pues esos pequeños detalles que ahora nos están costando un poquito más, el partido perfecto para intentar ponerlo todo en nuestra parte. Es cuestión de avanzar, de apostar por la innovación, de unir tecnología y emoción. Nuevo Audi Q3 con pantalla panorámica, tecnología digital Matrix LED y nuevos motores híbridos enchufables con hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Nuevo Audi Q3 ya disponible en tu red de concesionarios oficiales Audi. Déjate impresionar. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Una forma diferente de ver la luz. Factor Levante Energía y Aleto Energy. Te financiamos y creamos la batería virtual en tu instalación. Aparte te regalamos una batería de 5 kilovatios totalmente gratis para tu consumo nocturno. Llámanos y te lo explicamos y aparte te haremos otro regalo, porque queremos hacerte una vida más verde y nos comprometemos con el medio ambiente. Factor Levante Energía y Aleto Energy te desean felices fiestas. ¿Estás buscando coche? ¿Quieres vender el tuyo? Gescom Auto, especialistas en la compra-venta de vehículos multimarca, seminuevos, completamente revisados y garantizados, con financiación personalizada. Visita nuestra exposición, no te dejará indiferente. Rapidez, seriedad y garantía de satisfacción, tanto si compras como si lo que quieres es vender tu coche, con la máxima tasación. Gescom Auto, 100% clientes satisfechos. Calle María de Maeztu 2, frente al Squash, Elche. Tenemos el plan perfecto para este sábado noche. Te esperamos en Restaurante Vintage para disfrutar de una fantástica cena con música en directo. Restaurante Vintage, para relajarte y disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, con vistas al puerto marítimo. En el Club Náutico de Santa Pola, Restaurante Vintage. Este sábado, cena con música en directo. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Todo es posible cuando conduces el nuevo Stonic. ¿Sabes lo que es conducir en modo like? Subirte a tu nuevo Kia Stonic y que te guste a ti y al resto del mundo. Nuevo Kia Stonic desde 19.200 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre del 2025. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Para cualquier transferencia y matriculación de todo tipo de vehículos, confía en Grupo Gestor Masini. Especialistas en importación de automóviles. Te solucionamos cualquier trámite, bajas temporales, duplicados de documentación, permiso de circulación, ficha técnica, placas rojas y verdes, transferencia de embarcaciones. Resolvemos tus dudas en el 600-576-862 y en grupogestormasini.com. Grupo Gestor Masini, garantía profesional. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este miércoles 3 de diciembre, hoy partido de Copa del Rey desde las 8 y media, desde las 20:30, edición especial con todo el equipo de Marcador, con todo el equipazo de Marcador para contarte y cantarte, esperemos, muchos goles y una victoria, que no sea demasiado desgaste, que haya suerte y no haya lesionados, que eso siempre es lo que quieren evitar los entrenadores. El Elche ejerce evidentemente de favorito y se le preguntaba a Eder Sarabia si, teniendo en cuenta que el partido frente al Girona el próximo domingo tiene tanta importancia, si, bueno, pues esto no afecta, si la cabeza está exclusivamente esta noche en Quintanar o piensa sin quererlo inconscientemente en ese partido. Con respecto a eso, hemos tenido más o menos suerte porque venimos de jugar viernes, jugamos domingo, el partido es miércoles, no nos va a afectar demasiado en lo que es el aspecto físico. Nos pasó un poco también el partido del Barça, que al final ese partido contra los Garres pues fue un buen partido para muchos y un gran entrenamiento también para lo del domingo, ¿no? Pero vamos, que lo principal es lo de mañana. Girona, de momento, sí que es verdad que hemos visto cosas, hemos visto el partido principalmente también el otro día contra el Madrid, pero que es que ahora mismo no pienso absolutamente en nada que no sea en Quintanar. Entonces, sí que es verdad, como he dicho antes, que puede ser que algunos jugadores los cuidemos, pero vamos a sacar un 11 de totales garantías. seguramente prácticamente todos de la primera plantilla. Y nada, y anímicamente, pues bueno, nos dolió. Porque eso, creo que hicimos una grandísima primera parte. Creo que pocos equipos le han comprometido y le han incomodado tanto como hicimos nosotros. Pero bueno, ahora estamos en ese punto en el que nos falta un poquito de acierto en últimos metros, que también es algo que en estas tres semanas le vamos a poner el foco ya desde ayer. A veces igual incidimos más en otros aspectos del juego, y ahora estas tres semanas pues todo eso que pasa en el último tercio va a ser una de las principales aspectos que queremos trabajar y mejorar. Luego, pues bueno, ese inicio también de segunda parte, pero ya te digo, creo que es que estamos haciendo muchas cosas muy bien, que el equipo sigue creciendo y que evidentemente pesa un poquito esa última derrota y estos últimos resultados, pero las sensaciones de convencimiento, de saber que estamos en una buena línea y como digo, empezando por mañana, pues resarcirnos y demostrar que queremos volver a ganar y que queremos, con todas nuestras fuerzas, pues seguir adelante en esta competición. ¿Y qué piensa el entrenador del conjunto local, del Quintanar del Rey, Pedro Bolaños? Pues desde luego les hace una ilusión tremenda recibir a todo un Elche de primera división. Para ellos, sin duda, es el partido del año. Y por lo demás, pues bueno, bien, hoy analizando el último partido de Liga y en cuanto al partido, pues un partido ilusionante que va a vivir la localidad y de Quintanar, donde es verdad que bueno, que es la segunda ronda. Estamos todos ilusionados, que encima llegamos en un buen momento, creo que también es positivo para el equipo, y el rival, pues un equipo de primera división que está jugando muy bien al fútbol, que su entrenador aparte tiene un modelo de juego muy reconocible, y que aquí va a seguir haciendo lo mismo, porque lo que hace, lo hace muy bien. Y nosotros, pues bueno, intentar llevar el partido a donde a nosotros nos interesa, que aquí San Marcos, con nuestra gente, con el Frente Rey, seguro que nos va a ayudar. Va a ser una noche mágica en la que vamos a poder vivir partidos que a todo futbolista le gusta jugar. Y la verdad que bueno, ilusionado, terminando de preparar el partido entre mañana y miércoles, y bueno, a soñar y al reto, que creo que nos viene en un momento de liga bueno. A soñar, decía Pedro Bolaños, entrenador del Quintanar del Rey, porque efectivamente cuando juegas este tipo de partidos, pues lo normal es el equipo pequeño, no, o en este caso perder, o sea que tiene muchísimo que ganar y poco que perder. Es un equipo que empezó muy mal, es cierto que los últimos partidos ha ganado, los últimos dos sí que, aunque está en descenso, pero va de menos a más, empieza a reaccionar en su categoría, la segunda REF, es decir, lo que sería la cuarta división del fútbol español. Y bueno, pues ahí el técnico del Elche, en cuanto al equipo que va a poner, no tiene dudas. Un equipo muy reconocible, de jugadores plagados del primer equipo, y donde en la portería no titubea. Podría alguien pensar que, bueno, cuando le vas a dar oportunidad al tercer portero, a Iturbe, pues de momento no va a haber oportunidad, porque el técnico del Elche lo tiene claro. Quiere pasar, quiere ganar, y ahora mismo Dituro está muy por delante de Iturbe. La verdad que podría entrar Itu, pero es verdad que va a jugar Mati. O sea, bueno, entiendo que tiene que ser así, también hablé con él. A ver, como he dicho siempre con Mati, es que me quito el sombrero, con su edad, con su compromiso, con todo, cómo entrena, cómo quiere ayudar, lo preparado que está, lo bien que lo ha hecho en Liga cuando ha jugado. Entonces, bueno, podría jugar Itu porque está preparado y porque también se lo merece, pero entiendo que Mati, pues bueno, está por delante, y jugando menos en Liga como está jugando ahora, pues es el que tiene que jugar mañana. Y aparte que, bueno, pues es una manera también de darle la máxima importancia. No estamos aquí, estamos para intentar poner lo que entendemos que es lo mejor, el que más merecimientos pueda tener, y en este caso, pues Mati, sin ninguna duda, pues es el que entendemos mañana que tiene que estar en la portería. Mañana, que es hoy, porque esta rueda de prensa la dio ayer por la tarde, la última del entrenador local, Pedro Bolaños. ¿De qué Quintanar vamos a ver esta noche? Volver a ser el equipo reconocible que fuimos en la segunda parte, pero es cierto que nos enfrentamos a todo un Primera División que hace las cosas muy bien, pero lo vemos como un reto de mejora, de seguir creciendo en el camino, y lo tenemos claro dentro del vestuario que vamos a, sobre todo, a disfrutar, pero sin renunciar a pasar de ronda, porque creo que vamos a tener nuestras opciones en los 96-97 minutos que dure el partido, si no tenemos que ir a prórroga, como así fue en la primera ronda, pero respetando mucho, pues como siempre, al rival y más la identidad de Elche. Pues como se suele decir, las espadas en todo lo alto. Quintanar del Rey, Elche Club de Fútbol, segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Hoy a las 20:30, a las 8:30, te lo contamos aquí en Radio Marca Elche y Teleelche. En Norauto Elche lo tenemos todo para tu coche. ¿Necesitas neumáticos nuevos? Aprovecha ahora y ahorra hasta 40 euros en neumáticos Norauto. ¿Y quieres poner tu coche a punto? Ven y cambia el aceite y filtro desde solo 66 euros, todo incluido. Norauto Elche, junto a Decathlon. ¡Te esperamos! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. Llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibel. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Aquí seguimos en edición de miércoles, Sonido Fútbol 7, porque vamos a hablar de cómo marchan todas las divisiones en la Liga de Fútbol 7 que se disputan cada fin de semana en nuestra ciudad. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, ¿cómo van las cosas? Van muy bien. Vamos a coger un fin de semana de descanso, no íntegro, sino parcial, porque, ya lo avisé, Sexta División tiene un equipo más... Por grupo, sexta C, mientras que el resto de divisiones tienen 14 equipos por división. En esta división hay 15 equipos y, por tanto, en vez de 13 jornadas, son 15 las que hay que disputar, tanto en la apertura como en el clausura. Y hay que recuperar dos jornadas para acabar todos al mismo tiempo, que es el objetivo. Entonces, bueno, al final, este domingo por la mañana hay jornada de fútbol 7 a nivel sexta división en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Muy bien. No he venido a dar no me traigo las clasificaciones porque vamos a comentar un poquito que este fin de semana, ¿vale?, la Asociación Española de Minifútbol organiza la EMF Eurocup 7. Uh-huh. En Benidorm, un torneo a nivel europeo, ¿vale? Donde interviene también, pues, la European Mini Football Federation, ¿vale? Ya venimos auspiciados por la europea, y vienen equipos, pues, de Bélgica, de Ucrania, de Serbia, de Francia, de Portugal, de Rumanía, más los equipos que pertenecen, que han hecho un papelón en el pasado nacional que tuvimos en Elche, desde Málaga, Salamanca, Valladolid, Asturias, Elche, que tenemos tres equipos en liza. A los tres van a participar. Ahora los comentamos. Asturias, Valladolid, Vega Baja, Alicante, Valencia, Zaragoza, Santander, o sea, un nutrido grupo de equipos de la península, más los que vienen de fuera, o sea, un señor torneo este fin de semana en Benidorm para quien quiera acercarse. ¿Dónde es? ¿Dónde se celebra? Concretamente las instalaciones son las que pone el Ayuntamiento de Benidorm. Ajá. No sé si serán, en este caso no me he preocupado de saberlo exactamente. Serán municipales. Porque ¿no? A lo mejor no sé si son también en La Nucía, que como queda cerca y sabemos que siempre les gusta. Tiene muy buenas instalaciones en La Nucía. Sí, sí, sí. Entonces, no lo sé exactamente, pero bueno, en principio han dado a conocer que es Benidorm. Tampoco sé las instalaciones con las que cuenta Benidorm. El caso es que, bueno, tenemos, a ver dónde estaba, los cuadrantes. Porque son un montón de equipos, por lo que has dicho, muchos europeos y también muchos nacionales. Sí, sí, 24 equipos. 24 equipos, un fin de semana entero jugando. Y por nuestra parte, bueno, no están en el bombo 1, ni en el 2, ni en el 3. En el 4 tenemos al Ortega Twins, que es el ganador del Nacional. Tenemos en el 5 tenemos al Sol de Atlantic, que también juega en nuestra liga, aunque va a disputar el Nacional el Europeo por parte de la Vega Baja, ¿vale? Por parte de Copa de la Liga Fratello. En ese mismo bombo, en ese mismo cuadro, está el Copitiba y Logozo, que es el de Alicante. O sea que ahí hay un partido regional. Luego ya encontramos a Alcosidos y Adornos Gómez, que está en un bombo junto con el Bondes en Freyo, que es un equipo portugués impresionante. Si no recuerdo mal, es el equipo que hace 2 años ganó la MF Cup que hicimos en Málaga. Una locura de equipo. Y el Logismón, el Pastisset, que estos serán catalanes, intuyo. Luego tenemos en el siguiente bombo a los buenos amigos, que jugarán contra el Dag and Red Coffee y el Salomé. No me preguntes de dónde son. A mí tampoco. O sea, sé que están ahí. Y luego ya en el último bombo estará el Schmale Cove, nuestro Pepe Donoso Alberdrulo, y Grupo Roxu. Estos serán gallegos o de Oviedo, de por ahí. Así que bueno, pues nada, la mejor de las suertes a los nuestros. Decir que el torneo comienza el viernes, viernes, sábado, domingo. Así que tenemos un fin de semana para quien quiera pasarse por la playa, por Benidorm. Dejaremos en las redes sociales, pues como tú has comentado, las instalaciones donde se van a disputar estos partidos. El que quiere ir a verlo querrá saber correcto, dónde. Porque estoy viendo y no encuentro, es verdad, no encuentro las instalaciones exactamente donde están. Y eso, pues comentar que tenemos liga. Queríamos hacer puente. A los equipos se les propuso, a los equipos de sexta se les propuso hacer una doble jornada el fin de semana del 28, porque no está entre Año Nuevo y Navidad, es ese fin de semana. Verdaderamente es un fin de semana en tierra de nadie. Pero hacer de una doble jornada, pues parece que cuesta un poquito y los equipos han preferido decir, bueno, pues jugamos este fin de semana, lo juntamos todo en horarios de 10, 11 y 12 del domingo por la mañana, y luego ya ese fin de semana ya se juega la otra jornada. Que decir también que es mientras que todos los equipos vamos a por la jornada 9, las que se van a recuperar son las jornadas 15 y 14. Correcto. De la división de sexta. Para que luego todos vayamos por la jornada 9, vamos por la jornada 10, vayamos todos en un mismo sentido. Pues, por tanto, solo hay fútbol en la liga de sexta división el domingo por la mañana. Sí, sí. Y todo concentrado en ese torneo internacional que se va a celebrar en Benidorm. O sea que es un puente, pero hay fútbol, está completito. Perfecto. Pues nada, el miércoles hablamos, Carlos. El miércoles hablamos. Pues ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer que hayáis estado ahí. Recordar que hoy tenemos fútbol, hoy tenemos Copa del Rey a las 8:30, edición especial de Marcador, Torneo del CAO, para contarte el encuentro de la segunda eliminatoria entre el Quintanar del Rey y el Elche Club de Fútbol. ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.